La propuesta es que la gente nos acompañe y escuchar, escuchar al vecino, escuchar a la gente que más necesita y escuchar más que nada lo que necesita Cañuelas, que es lo más importante. Acá no es un tema de partidos políticos, acá es un tema de llevar una bandera de la gente de Cañuelas, que hace falta hace mucho tiempo. Debe haber, qué sé yo, hace 8 años que la bandera de Cañuelas, o sea, está olvidada. Hay muchas discusiones por los partidos políticos, pero no por la gente. Entonces lo que queremos es escuchar a la gente y que nos acompañe. La gente que no piensa como uno o como otro, que tenga otra alternativa para poder acompañarnos. Tu nombre fue uno de los que generó sorpresa en el mundo de la política porque no se sabía que ibas a ser candidato. ¿Qué recepción tuviste de la gente cuando se empezó a correr la voz de que ibas a ser candidato de la lista de Carlos? Sorpresa de todo, pero bien, o sea, me gustó, me incentivó Carlitos, pero yo estoy bien, es más, me gusta ser una posibilidad para la gente que no tiene, que dejó de creer en los políticos de hoy. ¿Y qué expectativa tenés vos de cara al 11 de agosto, personal, de qué crees que pueda ser el espacio, que pueda ser la lista? Y nosotros queremos sumar lo más posible, todo lo que se pueda sumar. Queremos tener uno o dos lugares en el Consejo Deliberante para poder pelear por los vecinos, por la localidad.